¿Qué hubo, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio. Bienvenidos a ST Podcast. Hemos dado un poco de rodeos por la vida de nuestro protagonista. Una vida triste y desgarradora. Continuemos la historia y descubramos qué es lo que ha sucedido. Abigail y yo teníamos una suerte de relación extraña. Ninguno sabíamos por qué, pero estábamos juntos. Llámenlo destino, el karma, el azar. Se alinearon los planetas. Como quieran, de algún modo terminamos juntos. Gracias a ella, y tengo que decirlo, gracias a la maldita bruja, Margarita. Desde ese día que pasé la noche en su casa, no volvimos a separarnos. Ese día no dormí nada, estaba muy nervioso. Margarita me había sacado de mis casillas y Alfonso me dio muy mala espina. En cambio, Abigail durmió como nunca. Hasta se le veía contenta. El sillón donde me quedé era bastante cómodo. Hasta recordé esos años en los que Adrián y yo compartíamos la cama. ¿Qué será de Adrián? La última vez que lo vi tenía 12 años. Y al igual que mi hermano, prometí que volvería por él. Pero yo no hice lo que Servando. Yo sí volví a buscarlo. Dispuesto ese día a enfrentarme a mi padre y tal vez golpearme con él. Pero ya no estaban. Adrián y él habían dejado el cuartucho de la vecindad. Eran eso de las 4 de la mañana y noté unas luces por la ventana de Abigail. Ella vivía en la planta baja de un edificio como a 1 kilómetro del infierno. Un edificio muy viejo de mosaicos verdes. Eran 4 pisos y el último tenía acceso a la azotea. Ese piso estaba hecho como de retazos, como si se les fuera ocurriendo cosas para ponerle mientras lo construían. Había 3 departamentos y al final del pasillo la escalera de caracol oxidada que daba acceso a los lavaderos y la azotea. Abigail solía lavar su ropa por ahí cada fin de semana, aunque dejó de colgarla, pues los vecinos alguna vez le robaron una que otra prenda. Las luces entraron por la ventana de la pequeña sala, luces de neón muy molestas, me dejaron un poco cegado, pero pude reconocer una camioneta roja. No podría afirmar que era la camioneta de estos locos, pero tenía el presentimiento de que así lo era. Se estacionaron justo enfrente de la puerta de Abigail. Ella era la única que tenía entrada propia, pues este edificio tenía 2 entradas, una comunal que daba acceso a todo el edificio y otra que daba acceso al departamento que rentaba Abigail. Nadie bajó del coche, esto fue muy extraño. Apagaron el motor y las luces. Permanecieron en la camioneta, pero podía haber movimiento dentro de ella, sombras moviéndose entre los asientos. Tomé mi navaja, me puse atrás de la puerta, esperando lo peor. Como a las 6 de la mañana, lo recuerdo bien, volvieron a encender el coche y se fueron. La alarma de Abigail comenzó a sonar poco tiempo después. Abigail no la escuchó, dormía pierna suelta y muy plácidamente, como si nunca hubiera dormido antes. Toqué la puerta de su cuarto esperando respuesta y no aconteció nada. La abrí lentamente, pues no quería invadir su privacidad. Seguía dormida y un gallo sonaba como alarma y cada vez sonaba más fuerte. Me acerqué al buró y apagué el aparato ese. Abigail no despertaba y francamente no sabía por qué tenía una alarma a las 6 de la mañana. Así que lo desperté. Abigail, Abigail, despierta, le dije mientras la movía sutilmente. Por fin abrió los ojos y tengo que decirlo, Abigail se veía aún más hermosa que nunca, incluso recién levantada y con el cabello enredado. Se levantó muy contenta, solo dijo, «Hola, qué gusto que sigas por aquí. Prepararé algo de desayunar». Esa mañana me enteré un poco de su vida mientras desayunábamos un exquisito huevo revuelto con tocino y café. Me contó que tuvo que empezar a trabajar en la cafetería, pues la devaluación había afectado un poco sus planes. Ella tenía un fideicomiso para sostener lo que restaba de sus estudios. Lo demás, y lo acontecido, pues ya es historia. Estudiaba bioquímica y por la tarde trabajaba en la cafetería. Era un poco como yo, no tenía tiempo de nada. Se ceñía a su escuela y trabajo, sin dar oportunidad de relajarse o hacer otra cosa. Yo era igual, pero lo hacía para no sentirme solo. Eso de las 7:30 paramos la plática. Yo tenía que llegar al infierno. Ese día recibiría uno de esos casos sin resolver de la policía. Una joven de alrededor 16 años. Eso era todo lo que sabía. Y Abigail tenía que ir a la universidad. Nos despedimos. Tengo que irme, me encantó este tiempo, pero tengo que ir a trabajar, hoy es un día un poco complicado. Muchas gracias por todo, disculpa que te haya pedido que te quedaras, pero no quería quedarme sola. ¿Eres tan lindo? ¿Te parece si nos vemos en la noche? Tengo que ir a la cafetería después de mis clases y me encantaría poder verte, aunque sea por un momento. Anda, ¿qué dices? Ella replicó. Nervioso, pues la falta de práctica y de contacto con una mujer, esto salió a relucir. Tartamudeé un poco. Claro, puedes ir al crematorio. Como te decía, hoy es un día complicado y saldré más tarde de lo acostumbrado. Pero puedo cederte unos minutos y vernos. Quería decirle que me encantaba la idea, que ella me hacía sentir pleno. Debí haber aprovechado y habérselo dicho. Tal vez ahora no estaría muerta. Me despedí de ella y me abrazó muy cálidamente. Me dio un beso en la mejilla, sonrió y me dio las gracias. Ella se metió a bañar y salí por la puerta. Me aseguré de cerrarla bien. Miré por la calle donde vivía y solo se encontraba su vecino de enfrente alimentando a su perro. La calle donde ella vivía era preciosa. Árboles de jacarandas a ambos lados de la acera cubrían del sol como si un túnel morado se formara. Era espectacular y maravilloso. Caminé de casa de Abigail al infierno. Entré por la puerta trasera. Quería ponerme mi uniforme. No era más que un mameluco de trabajo blanco, pero me encantaba que se viera pulcro. Mi trabajo lo meritaba. Me mojé la cara para espabilarme un poco. No había dormido nada y no tardaban en llegar. Tenía más trabajo de la semana pasada. Habían llegado 3 cuerpos a mi cubil. Tenía que sacar muestras y hacer exámenes patológicos. Además, finalmente cremar el cuerpo. Eso cuando el servicio era así. Eran pocas las personas que en esa época quisieran cremar a sus muertos. Los querían completos. Yo no entendía para qué. Podía decirse que este negocio no era tan bueno, pero quienes me mantenían a flote y con muy buena entrada de dinero era la policía. Ellos me encomendaban requisar y realizar todas las pruebas forenses y patológicas de sus casos más complicados. Me pasé a la pequeña oficina. Bueno, más bien, solo era un escritorio donde recibía a las personas que estaban vivas. Que realmente eran pocas, uno que otro desubicado que no sabía que ese lugar era un crematorio, los ejecutivos de otras agencias funerarias que contrataban mis servicios, y los agentes de policía, claro está. Los muertos entraban por la puerta trasera. Puse café muy cargado en mi cafetera, me tomé la primera taza, y dieron las 10 de la mañana. Esta gente, como siempre, llegando tarde. No terminé de darle el primer sorbo a la cuarta o quinta taza cuando la detective, Berta Pedrajo, entró por mi puerta. Cínicamente me dijo, «Por fin estás aquí. Vine temprano y aún no habías abierto». Solo me reí para mí mismo y me disculpé por ella. La verdad no puedo quejarme. La detective Pedrajo me trae mucho trabajo. Además es bastante atractiva. Y es una mujer de unos 45 años, muy guapa. Cabello chino no muy largo, de tez morena y casi tan alta como yo. Un poco pasada de peso, pero no exagerado. La verdad, eso no le afectaba en nada. Alguna vez intentamos salir, pero no funcionó. A pesar de ser una mujer tan atractiva e inteligente, se pasaba la vida lamentándose por no haberse dado la oportunidad de ser madre. No se quejaba de su trabajo. Había llegado hasta donde está y había triunfado por todo el trabajo y el tiempo que invirtió para llegar tan lejos. Ese año la promovieron como capitán del departamento en investigación en homicidios. Te traje un nuevo caso. Una joven, creemos que tiene entre 16 y 20 años. La encontramos abandonada, cubierta por hojas y lodo en las orillas del canal. Muestra señales de ataduras en manos y pies. También tiene marcas de amordazamiento. Creemos que fue abusada sexualmente, pero eso te corresponde a ti confirmarlo. Aún no la hemos podido identificar. No lleva nada consigo como para hacerlo. Lo dejo en tus manos. Sé que tú sabrás darle un adecuado desarrollo a las pruebas. Confío en ti. Salió y se dirigió a la puerta trasera. La camioneta del forense de la policía ya estaba en el callejón. Abrí la puerta y dos de sus compañeros dejaron el cuerpo cubierto por esas típicas bolsas negras sobre una de mis planchas de mi cubil. Me despedí de la gente diciendo, haré todo lo posible por dar con su identidad lo más pronto. Muchas gracias por confiar en mí, Berta. Sonrió y dijo, no me falles. Cerré la puerta de seguridad de mi cubil, lavé la cafetera y mi taza. Tomé mis guantes de propileno, avancé a la mesa y bajé el cierre. Efectivamente, era una joven con marcas de cuerdas en el cuello y boca. Quemaduras de las mismas podían verse como si las hubieran friccionado contra la piel. Su cabello había sido cortado, la habían rapado y dejado algunos mechones largos. El asesino había sido tan brusco que le había arrancado piel del cráneo. La sangre ya se encontraba seca, pero podía diferenciarse fácilmente del lodo. Me pregunté si esto lo hizo antes o después de matarlo. Tenía el cabello negro. Este malnacido le arrancó los ojos. El tejido ya estaba cicatrizado. Este hijo de puta le quitó los ojos aún estando viva. Terminé de abrir la bolsa para seguir analizando. Tenía la ropa puesta, sucia por el lodo. Incluso traía calcetines. Esto era un tanto extraño para un abuso sexual. Tal vez solo la mató. Le quitó los ojos como recuerdo y la tiró al canal. No sabría. Revisé minuciosamente el cuerpo. La ropa fue puesta después de muerta. Incluso el asesino se tomó la molestia de limpiar la sangre derramada de sus ojos. Muy mal hecho, pero intentó dejar menos evidencias. Sus uñas estaban rotas y también estaban recién pintadas de un color carmesí. Tenía unas marcas en los muslos como los de una cuadrícula, como si sus piernas hubieran sido atadas a una reja de estas que ponen en las casas para que la gente no se brinque. Así es, marcas como de malla ciclónica. El asesino había lavado en exceso las partes íntimas de la víctima. Era obvio que había sido abusada sexualmente. Su torso había sido quemado con cigarrillos y golpeado. Tenía moretones por todos lados. Finalmente hice una exploración más profunda y descubrí que este infeliz le había cosido la boca, pero con una labor increíble. Había taladrado y traspasado el hueso del paladar para pasar unos gruesos hilos de acero. Pobre mujer, ¿por qué alguien le habría hecho esto con tanto odio? Corté los hilos y la mandíbula que antes se encontraba trabada se abrió de par en par. Y donde debía haber una lengua, había un pedazo de papel. Agarré el papel y lo desenvolví. Y el papel decía: sé quién eres. No estás seguro. Vete de aquí. O tú serás el siguiente. Bueno, gente, muchas gracias por oír esta historia. Por aquí vamos dejando este capítulo. Espero que les haya gustado. Ha hablado para ustedes Torteval. Cuídense un chingo y nos vemos en la próxima emisión.